semanas de incertidumbre, de preocupación, todo alrededor del aumento de precios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está afectando? ¿De qué aumentos estamos hablando? Comenzamos por escuchar las palabras de un almacenero de la ciudad de La Plata. Los aumentos ya son de un 15, de un 20%. Bueno, no estábamos acostumbrados a esos porcentajes. Coca-Cola aumentó en un mes como entre 2 y 3 veces. Aumenta poco, un 5% siempre, pero aumentó entre 2 y 3 veces. ¿Cómo afecta también otros hábitos de consumo, como por ejemplo aquellos de las personas que se inclinan por el consumo de productos saludables? Esto nos decían. ¿Cómo está afectando en las dietéticas? Casi todo lo consideran importado, de Chile, pero importado, las nueces, las almendras. No nos dieron precio de nueces, de almendras, de pasas, de nada. Las yerbas aumentaron como el 16 de lo que va del mes. O sea que, sí, nos están aumentando terriblemente. ¿Qué pasa con las jugueterías? ¿Qué productos presentan mayores precios? En el rubro juguetería empezó así. Los proveedores bajando los pedidos que... dando de baja los pedidos que estaban armados desde la semana pasada y avisando que la mercadería iba a tener un aumento de... toda la mercadería en general, un aumento de un 20%. Hay productos puntuales, como por ejemplo los disfraces, que aumentaron un 40%. Las librerías tampoco están exentas de estos aumentos. Escuchamos lo que nos dicen desde la colmena Libros Ilustrados. Las editoriales que no habían enviado aumento de precios en el mes de junio lo hicieron en el mes de julio. ¿Qué pasa con esto? Forzosamente las editoriales independientes se ven obligadas a hacer también su relativo aumento de precios. La verdad que hoy día afecta y bastante en los hábitos de consumo, porque de repente al escuchar cuánto salen en el día de hoy, buscan alternativas. Comprar menos o dejarlo para otro día o buscar algún descuento. Así las cosas, un breve repaso de algunos aumentos de especulaciones y de zozobra desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.